7 de la mañana y 3 minutos. Nosotros hemos hablado muchísimo aquí en estos micrófonos de la 36 de Radio Centenario. Hemos hablado con apicultores prácticamente de todo el país, de muchos departamentos del Uruguay que tienen distintas realidades, pero todos ellos, algunos más, otros menos, se quejaban y mucho de la utilización de agroquímicos, de agrotóxicos, de insecticidas que se utilizan en la granja, en el campo uruguayo, y que afectan a los apicultores y que afectan al principal agente polinizador, que es la abeja. Hemos hablado mucho de esto, pero bueno, ahora en estas horas hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que ha dejado satisfechos aparentemente a los apicultores, particularmente del departamento de San José. Y estamos en contacto telefónico con el presidente de la mesa apícola del departamento de San José, Mauricio Licio. Buen día, Mauricio, ¿cómo le va? Buen día, un gusto y un saludo a usted y a su audiencia. Bueno, es un placer para nosotros tenerlo, Mauricio. Bueno, cuéntenos acerca de qué se trata esta sentencia que hay de la Suprema Corte de Justicia y que tomábamos contacto con algunos apicultores ayer que nos informaban de la satisfacción por esta sentencia. Sí, la verdad que sí, que fue un proceso largo, 9 años de proceso, pero bueno, la satisfacción que se llegó a al resultado justo, digamos. Obviamente uno como productor lo menos que quiere estar involucrado en juicio, uno está para producir. Claro, pero bueno, cuando hay injusticia y hay eventos de esta magnitud, obviamente no te queda más remedio que llegar a esa instancia, y más sobre todo cuando con todo el recorrido que hicimos, ¿no? Porque cuando se dio ese evento de mortandad, que eran cerca de 2000 y pico colmenas, se golpearon todas las puertas, se trató de dialogar con todo el mundo, tratar de consensuar desde los dueños, desde el ingeniero de la granja, o los dueños, digamos, desde la junta departamental. Fuimos 3 veces a hablar con Zulma Gavar, que era la directora de la granja. Fuimos a la comisión honoraria 2 veces. Fuimos al parlamento con los diputados, la comisión de ganadería, siempre tratando de que se nos escuchara y que se llegara a una solución, y fuimos ignorados completamente. Entonces, debido a toda esa indignación, fue que resolvimos y seguir por la vía judicial, porque vimos que el sector político nos dio la espalda. Y bueno, eso caló hondo, dolió mucho en su momento, porque justo ese mismo año, ese mismo al mes, en Melilla hay un evento de granizo, y bueno, fue toda la prensa, tuvo Zulma Gavar, y se buscaron soluciones para sus productores, y sin embargo nosotros ni tan siquiera fuimos recibidos. Entonces ahí nos dimos cuenta que había no solo en la granja, sino en el sector productivo, había productores de primera, de segunda, y bueno, los productores que éramos productores de tercera, pero a la vez de votar, los votos valen igual, ¿no? Claro. Bueno, Mauricio, pero cuénteme, eran como 2.500 colmenas, pero digo, ustedes hicieron una demanda ante la justicia, ¿contra quién había sido? Y eso fue contra la empresa Mi Granja, que fue la que por curar la manzana con un producto microcap, metilparatión, que después a los 2 años se suspendió, no se dejó usar más a raíz de ese evento, porque es un producto que se aplica para el gusano de la manzana, y es como una bolita, actúa, se deposita en la flor, y bueno, la abeja lo recoge como si fuera polen, Y lo más dañino que tiene este producto es que la abeja lo lleva a la colmena, lo introduce como si fuera polen, lo acopia y después dentro de la colmena eclosiona el producto. Claro. Y bueno, realmente produce un daño, y porque no es que la abeja se muera en el campo, y a veces la abeja se muere en el campo, bueno, pero la colmena se salva, que es lo que pasa en casi todos los años, en muchos eventos. Pero este producto en sí, eclosiona, la abeja lo lleva dentro de la colmena, entonces el daño es fulminante. Uh-huh. Mauricio, ¿y qué implica esta sentencia? Aparentemente fue por unanimidad de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Sí, fueron cuatro jueces, eran tres, después se llamó un cuarto juez, y bueno, los cuatro jueces fueron unánimes, ¿no?, en la sentencia, no que hubo, fueron contundentes. La verdad que en todos los pasos que se dieron, del Tribunal de Contencioso a la Suprema Corte, siempre fueron contundentes, y porque los hechos lo demostraban, ¿no? Uh-huh. El producto no se podía aplicar en floración y se aplicó. El daño que ocasionó fue tremendo, ¿no? Porque no eran colmenas que estuvieran dentro de la granja. Eran colmenas que estaban en un radio de 7 kilómetros. Claro. Por eso es la magnitud del daño. Ajá. Uh-huh. ¿A cuánto eran 2.500 colmenas que pertenecían a cuántos productores? Y más o menos alrededor de 12 productores, pero bueno, lo que realmente seguimos la parte judicial y nos seguimos moviendo y para que esto no quedara como una anécdota más, bueno. Fuimos tres productores los que seguimos en instancia judicial. Uh-huh. Obviamente que queda un precedente para el sector histórico, porque más que nada por eso, estas cosas pasan, como pasó hace poco en el Salto con Caputo, y a los productores le dieron 700 pesos por colmena de subsidio, algo, una tomadura de pelo. Y a la granja, a Caputo, no se le sancionó, como a esta granja no se le sancionó. Entonces son cosas uno como productor grande, apícola, en el departamento, tiene relación con todos los productores y trabaja con semillerista, trabaja con productores de colza, con productores de soja, pero hay un diálogo, hay un intercambio, hay una comunicación, que es lo que uno siempre busca, porque todos vivimos del campo y todos tenemos que producir. El tema es que cuando la gente obra mal y hace las cosas mal, bueno, tiene que haber una multa, tiene que haber una recompensa. Porque yo siempre pongo el ejemplo, todos los años matan colmena, pero bueno, ¿qué pasa si yo mañana mato 100 vacas? Claro. No, uh-huh. Seguro que la justicia, la prensa, obra de otra manera. Entonces, bueno, ¿y por qué la apicultura sí, el ganado no? Entonces, es decir, todos tenemos que producir. El problema es que con el tema de la lucha contra los agroquímicos, es el mal uso de los agroquímicos. Y hay productos que entran al país, como el microcap, que se usaba en la granja. En Estados Unidos desde la época del 80 estaba prohibido. En Europa estaba prohibido hace 30 años. Uh-huh. Y acá lo estamos usando. Entonces, el Estado tiene que tener política de Estado, que bueno, con más control sobre eso. Porque si se mueren los polinizadores, si se muere la abeja, la colmena es la centinela del medio ambiente. La abeja recorre 5 kilómetros de radio. Si la colmena se muere porque en el medio ambiente hay problemas. Y eso es lo que como ciudadano, como uruguayo, tenemos que tener en cuenta. Porque no solo se muere la abeja, ¿cuántos polinizadores que no, nosotros, la abeja porque están los apicultores atrás, pero cuántos polinizadores, cuántos insectos se mueren en el medio ambiente, desde pájaros, desde todo tipo de insectos, por el mal uso agroquímico? Uh-huh. Y muchas de esas cosas van a parar al agua, lamentablemente. Mauricio, en la sentencia, porque yo no tuve acceso a la sentencia, al menos hasta ahora, porque esto me tomó de improviso, me enteré anoche yo recién. Pero ¿qué implica? ¿Qué sanción le pusieron a la empresa? ¿Qué van a recibir los productores como pago por las 2.500 colmenas que fueron afectadas por esta empresa? La sentencia fue contundente. La empresa tiene que pagar los daños. Obviamente esa parte está en proceso, porque si esa granja después se vendió y el dueño de esa granja está en el exterior, y bueno, ahora los abogados están en esa etapa. Lo pasa ahora con el tema de la feria judicial, están en esa etapa de evaluar los daños, es decir, ya hay una estimación de los daños, pero bueno, eso lleva un proceso, y bueno, se está en ese proceso de tratar de cobrar esos daños, ¿no? Uh-huh. porque ahora la justicia fue contundente, se expresó, la empresa tiene que pagar, pero bueno, ahora hay que tratar de que la empresa pague. ¿Y la estimación la estimación de los daños se puede conocer, Mauricio? Y lo que pasa es que eso depende de cada productor. No todos los productores fuimos afectados de la misma manera, con la misma cantidad de colmenas. Ajá. Pero sí, son daños importantes, ¿no? Porque, a ver, uno cuando, y más en esa época del año, uno cuando mata una colmena, no solo matás las colmenas, sino matás la producción de ese año, ¿no? Claro, pero digo, no son los 700 pesos que le pusieron de sanción a Caputo. Muy bien. Los daños son mucho mayores. Bueno, Mauricio, le agradezco muchísimo por la información y por el tiempo, y quedamos en contacto. No, es un gusto, y bueno, uno siempre espera que estas cosas no vuelvan a pasar, y bueno, más allá de todo, tiene que haber un poco más de responsabilidad en el uso de esas cosas, y bueno, nosotros ya por la parte de andar... la parte gremial, ahora con todo esto de la nueva formación de Linagra, obviamente uno estaba preocupado porque bueno, hay gente que están en la granja que bueno, que estuvo involucrada en ese evento, y bueno, todos cometemos errores, pero bueno, pero hay que tener un poco más de conciencia sobre eso, ¿no? Usted se refiere a que no se repitan esas cosas, pero usted me dice que hay gente que está vinculada hoy, ¿sigue haciendo lo mismo o no? No. Ajá. En el sentido de que sí, es decir, el fipronil, por poner un ejemplo, está prohibido. Sin embargo, está perfecto. Tiene que haber mucho más controles de parte del Estado. En todos esos procesos. Muy bien. Mauricio Licio, muchísimas gracias por el tiempo y la información. No, un gusto. Igualmente. Hasta luego. 7:15:17. Hacemos la pausa y volvemos enseguida.